Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos, pues, a otra jornada de nuestro programa de discusión y de debate político-ideológico. En esta oportunidad, bueno, estaremos desarrollando nuestra jornada número 134 con un texto del camarada José Carlos Mariátegui. El primero tendría como nombre, o tiene como nombre, el determinismo marxista, y el segundo, el sentido heroico y creador del socialismo. Cabe destacar que ambos son subtítulos de un libro que se llama, que tiene como nombre Defensa del Marxismo y que ha sido publicado, pues, y se puede encontrar en las librerías del sur. Para esto, bueno, para debatir este interesantísimo tema, está la compañera Cira Pascual, Thaís Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Narciso Isaconde, que nos estará facilitando, pues, el día de hoy, digamos, la orientación en torno al tema y un poco nos estará dando algunos elementos para ser socializado. Entonces, sin más, bueno, bienvenido, camarada Narciso. Y bueno, le damos el derecho de palabra de inmediato para que usted introduzca el tema. Bueno, a mí me parece que es un tema realmente apasionante, porque Mariátegui logra de manera genial y sencilla en ese texto presentar de manera muy equilibrada la relación entre determinismo y voluntarismo, entre la realidad como un hecho material y la voluntad que está relacionada con la conciencia. Determinismo, en tanto, hay una realidad y esa realidad determina posibilidades, pero voluntarismo o voluntad revolucionaria en dirección a cambiar esa realidad desde la conciencia y desde la organización. Y en verdad que es muy difícil atribuirle a Marx determinismo cuando la médula de su creación histórica está destinada a transformar la sociedad. Profesor, una pregunta. ¿En qué contexto Mariátegui escribe este texto? Más o menos, porque existía ya, en ese momento un debate permanente teórico de los marxistas, bastantes divisiones, corrientes. Rusia con la revolución, la consolidación de la URSS. Y bueno, Mariátegui desde Latinoamérica plantea y asume también una postura ante ese debate internacional que se daba. Básicamente frente a dos corrientes, porque en ese momento estaba muy presente ya un determinismo dogmático, en cierta medida fatalista, ¿no? Y le atribuían al tema de las leyes de la historia un carácter invariable, que de por sí mismo producía los resultados sin la intervención de los seres humanos. Es una forma rígida de entender la realidad, hecha desde el dogma, pero al mismo tiempo también las corrientes reformistas trataban de calificar de determinista al marxismo, cuando realmente era una manera también de encubrir su propio determinismo, dado que ellos sí consideraban prácticamente intransformable el capitalismo. Había que sencillamente reformarlo, había que sencillamente readecuarlo. Todo eso está presente en la actualidad. Hay una anécdota muy interesante que cuenta que cuando Mariátegui escribió los siete ensayos sobre la realidad peruana, le envió un libro a Codovila. Victorio Codovila, argentino, comunista argentino, era el hombre clave de la internacional comunista, ¿no?, para América Latina. Y justamente en él había una representación precisa del determinismo dogmático, rígido. Y cuando dicen que cuando Codovila recibe el libro de Mariátegui, comienza por la portada y dice: 7 ensayos, los comunistas no ensayan, aciertan. Realidad peruana y las leyes generales de la historia. Este tipo, lo voy a decir en caribeño, está jodón. Y ahí comenzaron a marcar, porque lo que Mariátegui estaba planteando era una herejía. Y en verdad, que era una rebelión frente a los límites eurocéntricos del marxismo, frente a los límites del marxismo europeo. Fíjate que en la revista Mauta, en el 28, esto se ha repetido muchas veces, pero yo pienso que en un intercambio en Escuela de Cuadros sobre esto hay que recordarlo. Él decía: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida en nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. De ahí una misión digna de una generación nueva. Estaba planteando una y no era un traje peruano, latinoamericano. No era un traje, era un problema esencial. Era la creación teórica desde la conceptualización marxista de una teoría revolucionaria para el continente y para su pueblo. Por eso habla de socialismo indoamericano, naturalmente en un país donde la cultura de los pueblos originarios tenía una gran fuerza. Y recuerden que él hizo un gran esfuerzo por conocer las formas de vida de las comunidades campesinas, los ayú, todo lo que había de socialismo primario en todas esas experiencias. Pero podríamos decir de socialismo caribeño, ya con el tema de la cultura afro-norteamericana, el mestizaje, el mulataje de nuestro Caribe. De manera que ahí tuve ya la ruptura con el dogmatismo y en consecuencia la ruptura con el determinismo, porque Codovila lo que estaba planteando una posición determinista absolutamente, que conduce a la pasividad. Mariátegui era lo otro, era el choque, era la transformación. Desde la idea revolucionaria, transformar esa realidad. Tengo una cita acá del texto para seguir profundizando en esa idea. Dice: Marx no podía concebir, no proponer, sino una política realista y, por esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más plena y vigorosamente se cumple, conduce al socialismo. Pero entendió siempre como condición previa de un nuevo orden la capacitación espiritual e intelectual del proletariado para realizarlo a través de la lucha de clases. Ahí se puede ver claro también cómo Mariátegui interpretaba con mucha claridad esa también ese acierto de Marx en esa relación de la realidad y el proyecto transformador el determinismo y la voluntad revolucionaria. Están claramente delimitadas en esto, porque Marx descubre, quienes dicen, inventa, algunos dicen, el proletariado. Y elabora su teoría desde la lucha de clase en dirección a transformar la sociedad capitalista, no viendo el capitalismo como eterno, sino todo lo contrario, pero entendiéndola tanto en su fatalismo como en sus valores, entendiendo el capitalismo en términos históricos y asumiendo la dinámica de la lucha de clase, ya en un sentido no simplemente de aceptarla como una realidad, sino como un factor que, combinado con la conciencia y con la organización, y de ahí todo el empeño del tema del partido, el tema de la Asociación Internacional de los Trabajadores, para precisamente abolir el capitalismo y desarrollar, crear una nueva sociedad. Profesor, en el texto, pues, Mariátegui reivindica o asume que el marxismo es una teoría que no es determinista, por supuesto, que no es pasiva y que no es rígida. En el momento en el que él está escribiendo, usted ya venía diciendo que se van desarrollando dos campos, dos tendencias. Una, un campo revolucionario que entiende que la revolución soviética fue fundamental, que fue una interpretación, digamos, creativa de la teoría. Y además de Lenin, allí podríamos encontrar también a Gramsci y al mismo Mariátegui. Y del otro lado están Kautsky, Plejánov y Paul de Man. Traigo Paul de Man a colación porque algunos compañeros y compañeras que nos están escuchando pueden leer este texto en internet o lo pueden hacer Henry de Man. Lo pueden hacer por internet o por este libro que se vende en El Perro y la Rana. ¿Quién era Paul de Man y Henry de Man, y por qué responde Mariátegui a esa persona? ¿Qué referencias en ese momento? Bueno, era un pensador muy destacado de su momento que procura desde su creación teórica estigmatizar el marxismo como una teoría determinista. Era influyente, era un factor influyente en el marxismo europeo, que repercutía en nuestra América. Mariátegui, desde la lógica precisamente de salirse de los límites del marxismo europeo, e incluso, tú mencionabas cuando trataba el tema de la reacción de Mariátegui, no solo en dirección al marxismo belga, francés, en fin, y a todo lo que se llama la visión eurocéntrica del marxismo, sino frente al nuevo proyecto transformador soviético y la teoría revolucionaria soviética. La asumió no como calco, no como trasplante mecánico de la experiencia extraordinaria del partido bolchevique, de la revolución de octubre, de la creación de los soviets, sino precisamente desde la realidad latinoamericana. Ese es el gran valor. Ya era visto entonces como un hereje. Y evidentemente su práctica en el Perú indica claramente que estaba muy lejos de todo determinismo y mucho más de todo dogmatismo. Cuando también en el tema de la creación del partido, él optó por una concepción del partido que no era el oficial de la Internacional Comunista. El hecho del determinismo no está, digamos, acabado, o sea, hay muchas corrientes, digamos, revolucionarias que también este problema todavía está presente, el tema del determinismo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con el tema del imperialismo, en el cual se plantea, bueno, que el imperialismo está en crisis y que por un hecho meramente económico el imperialismo va a caer. Pero frente a eso está un presagio, ¿no? Que el imperialismo va a caer, pero frente a eso está, digamos, la necesidad de la acción contundente de las masas organizadas para destruirlo, para enterrarlo, ¿no? Entonces me gustaría que usted nos diera una valoración en torno a eso. Mira, precisamente ayer en un encuentro que teníamos intercambiando sobre, a propósito de un documento, apareció esa idea que tú señalas. Lo que tenemos que señalar, estamos a la ofensiva, el capitalismo está en crisis, en gran crisis. Yo diría en la peor de su historia, porque ya no es una crisis de sobreproducción, es una multicrisis de una dimensión enorme, crónica. Todas las vertientes de la civilización capitalista están en crisis, lo medioambiental, lo urbanístico, lo político institucional, lo moral, lo militar, ni hablar lo económico financiero, están en crisis. Pero también traduciéndolo al criollo, yo digo que el capitalismo, en medio de esa megacrisis, es como el caimito. Yo no sé si aquí le llaman caimito al caimito. Es una fruta que no cae por sí misma, que se queda en la mata y se madura, se seca y no cae. Para que caiga el caimito hay que tirarle una piedra, tumbarla con un palo o agarrarla con la mano subiéndose a la mata. El capitalismo es así. Ciertamente que las grandes crisis son grandes oportunidades para los revolucionarios, pero aquí está planteado no solo el tema de la movilización, la indignación, la insurgencia de las masas. Fíjate que incluso ahora en Europa hay niveles de insurgencia, niveles de indignación y de movilización multitudinarios capaces de tumbar gobierno. Sin embargo, no se da la alternativa anticapitalista, porque la alternativa anticapitalista tiene un factor determinante, que es la conciencia, y que es la aproximación del factor organizativo a la ciencia para tener capacidad de articulación, capacidad de conducción del proceso. Y esto nos remite al tema, un gran tema de estos tiempos también, y de todos los tiempos, que es el tema de las fuerzas conductoras, de las vanguardias, como se le quiera llamar. Es decir, del partido revolucionario, de las fuerzas revolucionarias, que naturalmente, en la medida del capitalismo va variando y su crisis tienen otra característica, pueden tener también características muy diferentes en periodos distintos. Pero esto de nuevo nos dice la actualidad de Mariátegui y la actualidad de todos los marxistas heréticos, creativos, innovadores, que han procurado precisamente rescatar la esencia del marxismo, al que Marx incluso no quiso mucho que lo llamara marxismo, porque dijo, yo solo sé que no soy marxista, y lo dijo varias veces. Profesor, vamos a ir a un corte. Estamos estudiando, en este primer segmento, hemos estado estudiando un texto de José Carlos Mariátegui que se llama El determinismo marxista. Cuando volvamos, continuamos estudiando a Mariátegui. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y el día de hoy con el profesor Narciso Isaaconde de República Dominicana estamos discutiendo el determinismo marxista y también otro texto que se llama Sentido heroico creador del socialismo. Narciso, en este primer texto Mariátegui habla de una crítica, podríamos decir, del campo reformista al supuesto voluntarismo marxista. Y en ese sentido teníamos una cita para que nos ayude a comprender la posición que tiene Mariátegui en relación a esto. Sí, dice así: el carácter voluntarista del socialismo no es, en verdad, menos evidente, aunque sí menos entendido por la crítica, que su fondo determinista. Para valorarlo basta, sin embargo, seguir el desarrollo del movimiento proletario, desde la acción de Marx y Engels en Londres, en los orígenes de la Primera Internacional, hasta su actualidad, dominada por el primer experimento de Estado Socialista, la URSS. En este proceso, cada palabra, cada acto del marxismo tiene un acento de fe, de voluntad, de convicción heroica y creadora, cuyo impulso sería absurdo buscar en un mediocre y pasivo sentimiento determinista. Es que Mariátegui capta que el marxismo, la creación teórica de Marx, ese pensamiento, es razón y es fe, es ciencia y es mito, mística. Él decía, Mariátegui, que cada periodo histórico tenía su mito revolucionario. Y cuando el mito cesa, declinan los procesos. Aquí está todo el tema de la conciencia. Aquí está todo el tema de la voluntad. Es que no es lineal la realidad. La realidad puede ser modificada, puede ser intervenida por el accionar de los seres humanos. Y los seres humanos organizados con pensamiento, con conciencia, transforman la realidad en una dirección determinada. Fíjate que él, esa frase con que termina ese trabajo, la escribe después de recurrir a un pensador de esa época, italiano, Adriano Tilger, que no era un hombre de partido, ni que asumía la necesidad de construcción de un partido, pero que sin embargo pudo captar también esa relación entre ciencia y voluntad, entre razón y mística, ¿no? Y dice, la táctica socialista, para conducir a buen éxito, debe tener en cuenta la situación histórica sobre la cual le toca operar y donde esta todavía esté inmadura para la instauración del socialismo, guardarse bien de reforzarle la mano. Fíjense ustedes, donde no está madura, no hay que avalar su prolongación, hay que actuar sobre ella. Y dice, pero de otro lado, no debe remitirse quietamente a la acción de los sucesos, a cómo evoluciona la realidad, insertándose en su curso, tender siempre más a orientarlo en el sentido socialista. Aquí está el factor conciencia socialista, de modo de hacerlo maduro para la transformación final. La táctica marxista es así, dinámica y dialéctica, como la doctrina misma de Marx. La voluntad socialista no se agita en el vacío, no prescinde de la situación preexistente, no se ilusiona de mudarla con llamamiento al buen corazón de los hombres. Quita todo el tema también de ese socialismo ético, ¿no? Simplemente como razón humanista, ¿no? Que hace una crítica a Mariátegui también de todo esto, dice. No se ilusiona de mudarla con llamamiento al buen corazón de los hombres, sino que se adhiere sólidamente a la realidad histórica, mas no resignándose pasivamente a ella. Es formidable esa definición y volvemos a la armonía entre el factor realidad y el factor del accionar para transformar la realidad. Entonces se puede decir que hay como en el marxismo permanentemente esos dos elementos de la lectura de la realidad concreta, objetiva, cómo va el desarrollo de las fuerzas productivas, pero también por el otro lado la voluntad de intervenir en esa realidad y transformarla, que es la claro. Voluntad política, la subjetividad, la conciencia. Entonces, que derrumba esa visión positivista de la historia de por etapas, claro. y que un periodo y una formación social y económica va a devenir en otra, claro. Como un ritmo, porque lo digo porque en ese momento a lo mejor de la historia se pensaba, pero también se ha visto que la profundización cada vez del capitalismo, y que no tuvo un fin con ese desarrollo imperialista, sino que también se pudieron engendrar otras cosas como el fascismo, por ejemplo. Entonces, porque se desarrolla el sistema no necesariamente es que se va a superar, sino por esa voluntad y formación espiritual también de las masas para transformarlo. Como también desde la dominación capitalista hay un accionar para reafirmar, reproducir, reciclar constantemente el sistema capitalista. Es un factor también, ellos tienen en cuenta, las clases dominantes, gobernantes, tienen en cuenta también el factor conciencia en sentido inverso. Por eso yo digo, hay vanguardias capitalistas, pero no quieren muchas veces aconsejar de que no existan vanguardias revolucionarias y socialistas. Es un tema también apasionante en el Che Guevara, que es un gran continuador en ese aspecto de Mariátegui, el que hablaba de empujar los acontecimientos hasta donde fuera posible, apurar la marcha de los acontecimientos. De ese. También, en muchas oportunidades el Che también fue acusado, fue señalado, claro. De voluntad. Y es que determinadas acciones tienen un efecto de demostración, tocan la conciencia y el alma de los seres humanos y reproducen conciencia, expanden conciencia. Entonces, la acción del revolucionario, de la revolucionaria, es algo vital. Y me parece que ese es el gran tema actual. Las visiones posibilistas, desde una izquierda reformista, aceptan la realidad capitalista como tal, y a lo sumo proponen mejorarla, readecuarla, lograr determinadas conquistas, obtener determinadas cuotas en los sistemas políticos, pero no romperla, transformarla, crear lo nuevo. Cuando eso se traduce un poco entonces cuando plantean de que lo importante es el proceso en medio de sus reformas y no alcanzar la meta. Y en ese proceso tan largo reformista muchas veces se pierde, claro. El objetivo, se pierde acción, la meta. Que toda acción que tienda a empujar los acontecimientos, a apurarlo, sea considerada una aventura, es considerada una provocación, Ese es el lenguaje de los neoreformistas de ahora, de los posibilistas, que han inundado parte de lo que fue la izquierda histórica del siglo XX y contaminado parte de la nueva izquierda. Estamos en lucha frente a esto, ¿no? Naturalmente, porque existe una izquierda revolucionaria que no se resigna a esto, ¿no? Quizás podríamos comenzar en estos minuticos que nos quedan de este segmento a hablar un poquito del segundo texto, que se llama Sentido heroico creador del socialismo, aunque ya lo hemos referenciado de alguna manera. Allí lo que plantea al principio Mariátegui es dos perspectivas en cuanto a la ética una perspectiva que él llama humanitarista, ¿no? Sería una perspectiva pequeño burguesa hacia un socialismo utópico, donde la ética vendría desde arriba y no desde abajo. Él, digamos que de alguna manera va planteando o enunciando otro tipo de ética. Entonces, si pudiésemos entrar brevemente en esta cuestión, ¿no? Porque él habla concretamente o está repudiando una perspectiva de un socialismo ético basado en principios humanitarios. Pero claro, nosotros también creemos concebimos nuestro socialismo como un socialismo ético y basado en principios humanitarios. Entonces, ¿exactamente a qué se está refiriendo aquí Mariátegui? Bueno, porque Mariátegui asume la concepción de Marx. Y al asumir la concepción de Marx, resalta que Marx considera en el contexto de la lucha de clase al proletariado como el sucesor de la clase burguesa. Y se introduce en el tema de la lucha de clase. La ética no puede ser separada de esa dinámica y de esa confrontación. El proletariado no entra políticamente en la historia, sino entra como clase, y como clase portadora de un nuevo orden. Y aquí interviene el tema conciencia. Los partidarios, que en este caso Henry de Man era uno de los más, planteaban el tema desde la lógica de que sobre la base de principios humanitarios, de principios éticos, se criticaba al capitalismo, pero sin salida, no conducía absolutamente a ninguna salida. Marx analiza la realidad y encuentra la modalidad de cómo dinamizar las confrontaciones que el capitalismo genera en el marco de las luchas de clase y crear el sujeto social de la transformación a partir también del tema conciencia y organización. Y él dice que la ética de los revolucionarios y del proletariado tiene que estar, es inseparable de ese posicionamiento político-social. Ahora, a mí me llama la atención un elemento que está en este fragmento, ¿no? En el texto, en el cual él plantea que la tarea o la empresa, pues, de crear un nuevo orden, superior al orden capitalista, incumba en primera instancia a una masa amorfa, ¿no? Y él dice, pero además más adelante él plantea que no, que ese elemento, digamos, que tiene que dar como la solidez a ese acto sublime de la construcción de una nueva sociedad, está fundamentado, debe estar fundamentado en una moral de productores. Me gustaría un poco que nos señalara un poquito en torno la a eso. La capacidad de transformación que él le ve al proletariado en esa lógica no la entiende como milagrosa, la entiende en el escenario de la economía, en el escenario de la lucha de clase, en el escenario del conocimiento, de la organización. Entonces, es lo que diferencia. Aquí el factor conciencia es destacado por Marx para producir la transformación en la sociedad. Profesor, cuando volvamos querría preguntarle o ahondar un poquito más sobre esta cuestión de la ética, ¿no? De una ética impuesta desde afuera, de una ética, pues sí, humanitaria, de buena voluntad, una ética utópica y romántica, y contrastarlo con la que sería la ética revolucionaria. porque aquí Mariátegui trabaja ese tema. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando a José Carlos Mariátegui. Cuando volvamos, continuamos la discusión. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos estudiando dos breves textos de José Carlos Mariátegui que vienen del libro En defensa del marxismo. Profesor, antes del corte le hacía una pregunta en cuanto a dos visiones de la ética. Una visión que, bueno, en nuestras palabras sería una visión pequeño burguesa, lo llama romántica y utopista, una visión de un socialismo donde todo se basaría en las formas éticas y no iría acompañado por otras transformaciones profundas. Y luego una perspectiva revolucionaria, ¿no?, que también debe ser eminentemente ética y que además, pues, desde la Revolución Cubana se levanta la bandera de la ética como un eje fundamental en nuestras revoluciones latinoamericanas. Claro, porque existe una ética revolucionaria, existe una ética socialista. El tema, cuando se critica lo del socialismo ético, es precisamente por lo utópico, por presentar las cosas solo en el sentido humanista, ¿no?, sin aterrizar en la realidad de cómo transformarlo, cuáles son los factores que intervienen, cuál es el sujeto transformador. Mariátegui dice, la masa no es el proletariado. Tan pronto tú hablas de la masa no reivindica el socialismo. Entonces aquí te está claro que lo del socialismo tiene mucho que ver con la conciencia y tiene que ver mucho con la acción, con la acción transformadora. Entonces, eso es una ética, porque la otra conduce a tú hacer una prédica humanista de determinados valores que no impactan para cambiar la realidad. Mientras que, reconociendo el cuadro terriblemente doloroso de los resultados de la vigencia del capitalismo, toda su maldad, por decirlo así, el marxismo aporta para transformar esa realidad y para crear lo nuevo con los nuevos valores, con los valores de la solidaridad, con los valores del humanismo en el sentido de la relación dentro de la sociedad, con los principios de la igualdad, de la igualdad de oportunidad. Entonces, evidentemente hay dos éticas confrontadas. Un socialismo que se llama ético, y el otro que se asume desde la ciencia para conducir a una nueva ética en la sociedad. Es decir, ese socialismo que interpreto entonces, ¿cuál es la forma de dominación económica del capitalismo? Y asume entonces al proletariado como esa clase que, conociendo eso, esa realidad concreta, empieza a crear la transformación. Bien. No desde la visión filantrópica burguesa de hacer el bien y de que todos seamos iguales y estemos en mejores condiciones de vida sin ir al fondo del asunto. Yo quería leer una cita del texto donde se plantea que uno de los grandes aportes de Marx es el haber descubierto al proletariado como ese sujeto histórico para hacer el socialismo. Dice, Marx aparece como el descubridor y diría casi el inventor del proletariado. Él, en efecto, no solo ha dado al movimiento proletario la conciencia de su naturaleza, de su legitimidad y necesidad histórica, de su ley interna, del último término hacia el cual se encamina, y ha infundido así en el proletariado aquella conciencia que antes le faltaba, sino también ha creado, puede decirse, la noción misma y tras la noción la realidad del proletariado como la clase esencialmente antitética de la burguesía, verdadera y sola portadora del espíritu revolucionario en la sociedad industrial moderna. Hay una palabra clave que es la conciencia que ha infundido en el proletariado. De nuevo viene todo el tema de la conciencia frente a la simple espontaneidad. Recordemos que Marx elabora su pensamiento, su teoría, en el contexto de la expansión, del desarrollo del capitalismo industrial. Y ahí es que descubre el proletariado, el trabajador de la fábrica, el trabajador asalariado, la masificación del trabajo asalariado en escenarios también que propiciaban la posibilidad de la unidad, de fortalecer la línea de confrontación antitética de la burguesía, de los dueños de los medios de producción. Y toca el tema de la explotación en su esencia, que la explotación asalariada, la esclavitud asalariada, la extracción de gran parte de los resultados de su fuerza de trabajo manual, intelectual, y la acumulación de plusvalía, de ganancia de la clase capitalista, ¿no? Y ahí se asume una posición ética, pero de otro carácter, porque el robo que implica el capitalismo en términos de los resultados de la fuerza de trabajo no es un problema de que el capitalista sea bueno, sea malo, sea más humano, menos humano. Es una dinámica del sistema, y lo que la propuesta marxista es la transformación de ese sistema. Es una propuesta nueva de sociedad, de relaciones sociales que ponen fin a la relación de explotación asalariada. Ahora bien, en este tema de descubrir el proletariado, también tenemos que trasladarlo al presente, al capitalismo de hoy. ¿Cuáles son las características del capital de hoy? Es un gran tema. ¿Cuáles son las características del proletariado actual? ¿Es el mismo? ¿Es aquella sociedad industrial? ¿Qué pasa con el sujeto transformador? ¿Cuáles son las fuerzas capaces de oponérsele y de ser sujetos de la transformación frente al capitalismo actual? Por eso no nos podemos quedar simplemente en Marx, ni nos podemos quedar también en la experiencia de Lenin y toda la creación leninista, ¿no? Tenemos que ser creativos, tenemos que ser mariateguistas en esto, guevaristas en esto, es decir, tomar la esencia de esa creación heroica para ponerla en el presente y desarrollarla, innovarla con toda la creatividad que sea necesario. En relación a este tema del sujeto y del descubrimiento de Marx, ¿no? A mí me parece importante resaltar y que nos aporte en este sentido que cuando Mariátegui dice que el gran mérito de Marx fue el descubrimiento del proletariado, allí vemos que Mariátegui es realmente un gran humanista, ¿no? La mayoría de los marxistas posiblemente dirían que el gran descubrimiento de Marx fue la plusvalía o la creación de valor, pero él no, él se centra en el ser humano, claro, como sujeto transformador, y a mí me parece que eso define la perspectiva integral y la perspectiva transformadora que Mariátegui como marxista desarrolla en su teoría. Claro. Y cuando te decía de descubrir el proletariado de estos tiempos y el sujeto anticapitalista de estos tiempos, que me parece que es muy diverso y requiere de niveles de articulación, porque además múltiples opresiones se han hecho cada vez más funcionales al capitalismo. Por ejemplo, la opresión de género es tremendamente, por eso se habla de feminización de la pobreza en muchos estudios. Es tremendamente funcional al capitalismo, el desconocimiento del trabajo doméstico. Pero el capitalismo, las grandes corporaciones ahora, se deshacen de la relación con el trabajador asalariado y lo que hacen son contrataciones con empresas menores. Entonces, es otra realidad, no es aquella dinámica de formación del sindicato en la fábrica, del sindicato enfrentado en la lucha reivindicativa, el factor de la conciencia revolucionaria de las corrientes socialistas sobre ese proletariado en la fábrica, ahora es mucho más compleja la realidad. Siendo esencial y permanente la contradicción trabajo-capital, tú tomas el tema del adultocentrismo, tú tomas el tema del medio ambiente, esa dinámica de crear riqueza generando pobreza, no solo pobreza de los seres humanos, pobreza de la naturaleza. Y todo esto, y entonces la población empobrecida es empujada a las zonas de la naturaleza más empobrecida. Entonces se multiplica, por eso el gran potencial que hay en un ambientalismo desde una óptica revolucionaria en la actualidad. Porque le da en la madre al capital con un poder de convocatoria extraordinario por lo que significa destruir la naturaleza. ¿Cómo se pudiera entonces caracterizar hoy a ese sujeto que va a hacer la revolución sin caer tampoco en esa visión posmoderna de fragmentar todos los movimientos, que los indígenas o los afrodescendientes, no, claro, sino que viendo esa diversidad, cómo eso se unifica con una visión de clase y con una ideología socialista? Lo primero es que la contradicción de clase es la más universal de todas, cruza toda esa contradicción, está presente en ella. Pero no podemos reducir el tema al problema de clase. Hay otras realidades que generan dinámicas revolucionarias, como la decía, la opresión de género, el tema del medio ambiente, el tema del racismo, todos estos temas. De lo que se trata es de cómo articular esa diversidad anticapitalista. Y aquí viene la vanguardia ahora es mucho más exigente que antes. Porque antes se hablaba casi de una vanguardia uniclasista, ¿no? Obrera proletaria. La vanguardia anticapitalista, socialista de estos tiempos, tiene que articular mucho más sujetos para poder derrotar un capital que es mucho más poder, más concentrado, pero mucho más poderoso. Porque tiene un poder militar, tiene un poder mediático inmenso. Y aún en el marco de su crisis, puede vivir en crisis. No diría eternamente, sería muy atrevido, pero prolongadamente, porque la crisis por sí misma no te genera la transformación, no te genera la revolución. Entonces, lo que es necesario para producir la revolución es precisamente ese sujeto político-social consciente y esa fuerza articuladora, esa red de militantes conscientes que cada vez más se apropien de las ciencias de estos tiempos para combatir el capitalismo, para crear un socialismo a tono con los niveles de desarrollo de la tecnología, de la ciencia actual, los niveles de desarrollo de la acumulación del pensamiento humano. Entonces, ese es el gran desafío actualmente. Ya para ir cerrando, nos quedan un par de minuticos o tres, y quería resaltar que en esta polémica que Mariátegui tiene con este filósofo de Mann. Bueno, de Mann resultó ser un fascista, evidentemente sí. Nuestro Mariátegui tenía razón. Mariátegui recalca varios elementos como la voluntad, el proyecto heroico que es el socialismo y la creatividad necesaria. Para ir cerrando, si pudiésemos articular algunos de esos elementos para que nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando puedan tener unas ideas tuyas interpretando a Mariátegui. No, y quería decir lo siguiente, no fue nada accidental que a nuestro Mariátegui, uno de los precursores del marxismo latinoamericano, y fíjate, al marxista dogmático no le pasa hablar de marxismo latinoamericano, caribeño, diría yo. Lo marginaran tanto, lo silenciaran tanto, que era un gran desconocido. Sin embargo, es la crisis del capitalismo, junto con la crisis de las izquierdas, la que resucita a José Carlos Mariátegui. Y la que pone en la mesa de discusión, en los grandes escenarios de discusión, el tema del marxismo latinoamericano, caribeño. Entonces, por eso se repite todo aquello de ni calco ni copia, creación heroica, ¿no? y la creación, cuando dice creación heroica, está hablando de creación de pensamiento, está hablando de acción heroica, está hablando de acción transformadora, de ningún tipo de pasividad. Y con una mente abierta a todo lo nuevo y a las realidades que se van transformando. Por eso te aparece todo el tema ahora de los pueblos originarios. Otro, que lo olvidaba decir, un sujeto. Ese es el sujeto fundamental, ese es el sujeto proletario fundamental de la revolución bolivariana y de un posible socialismo comunitario en Bolivia. Pero las culturas predominantemente mestizas no, y los marxistas que se socializaron dentro de ellas no perciben eso, o no lo percibían, porque una parte ya lo está percibiendo. Y nosotros, por ejemplo, los caribeños, que nos liquidaron las poblaciones originarias, uno de los crímenes más de lesa humanidad, ¿no? No pensábamos en estas cosas de las poblaciones de pueblos originarios de nuestro continente y su rol revolucionario. Por eso, Mariátegui, hay que volver a Mariátegui y volver con mucha fuerza, y lo felicito realmente por hacer este programa con esos dos textos de Mariátegui. Ojalá se puedan repetir otros con otros textos que son realmente formidables. Bueno, muchas gracias, camarada Narciso. En realidad, bastante importante toda la disertación que hicimos el día de hoy en torno al texto de Mariátegui. Le recordamos a todos los compañeras y compañeros que nos observan a través de Vive TV que si quieren hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Recuerden que todos los videos, todos los programas que hemos desarrollado están colgados en internet en www.callete.org. Allí pueden descargar tanto los videos como los textos. Y este programa va a estar siendo transmitido cotidianamente todos los viernes por Vive TV, y a su vez está también incorporado en la programación, programada de Katia TV. Entonces, hasta la victoria siempre, venceremos. Porque tengan en cuenta que va a bajar por ahí el texto. En postproducción, en edición, sí. Se coloca el texto, entonces es una misma cámara. Sí, pero la cámara tiene la misma. Grabando. Sí. Ajá. Marx no podía concebir, no proponer, sino una política realista y, por esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más plena y vigorosamente se cumple, conduce al socialismo. Pero entendió siempre como condición previa. No, de nuevo, ya va. Pero es que el nombre ha cambiado de lado. Sí, pero... Habla con la 3. Con la 1 es mejor, ¿no? Con la 1, con esta es mejor. Con esta queda mejor la 2. Con la 1. Sí. Con la 1. Que suba un momento. Poncha la 1, güey. Sube. Con la 1, con esa que moviste. Con esta. Con esta. Vamos.